situación, ¿por qué la queja de algunos vecinos que se acercaron hasta el tren? El tema es que la demanda desbordó la capacidad de atención, entonces mucha gente cuando se le dijo que volviera más tarde se enojó. Pero es normal que pase. Bahía es una ciudad grande y hubo mucha demanda. Digamos, se dieron todos los turnos que había. Están para todos la los mañana. Turnos dados. Lo de la mañana se le pidió que volvieran para los turnos de la tarde. ¿Desde qué hora comenzaron a dar turnos? A las 8 de la mañana. De 8 y media se dan los turnos de la mañana y después de 15 a 15.30 se dan los turnos de la tarde. ¿Pero había gente desde antes? Sí, hubo gente que siempre cuando viene el tren a Bahía hay gente muy temprano. Es una demanda que nosotros no podemos controlar. ¿Algunas quejas de que faltaban algunos profesionales de algunos servicios? ¿Ustedes? No, están todos los servicios trabajando. ¿Están todos completos? Están todos completos. ¿Está garantizada la atención pública? ¿Y ya han comenzado a atender a esta Están hora? Atendiendo a todos los servicios. ¿Cuántos turnos se entregan cada vez? Dependiendo de la especialidad. Odonto, por ejemplo, son 20 turnos a la mañana, 20 turnos a la tarde. Y también con clínica de pediatría están en 20 turnos. ¿Hasta qué día van a estar? Hasta el día viernes vamos a estar trabajando los dos turnos. El día sábado, que es mediodía porque después nos traccionan, lo que hacemos es hacer los controles de los pacientes que necesitan algún control. Delgado, ¿cómo funciona el servicio de oftalmología, que ha sido uno de los que más demanda ha tenido? Estamos trabajando con recetas para hacer los lentes, y esos lentes se hacen de un día para el otro. Acá lo que son graduaciones comunes, las que son graduaciones especiales se envían a un laboratorio de Buenos Aires y vienen de acá a 15 días y se entregan vía municipio. Esos son para graduaciones, por ejemplo, más 13 o un menos 17, que no son graduaciones comunes. Por lo demás, se hace de un día para el otro. ¿Y la cantidad de turnos es la misma que el resto, de 20 turnos? No, estamos recibiendo entre 30 recetas a la mañana y 30 recetas a la tarde. ¿Sigue siendo el servicio que más reclamos hace la gente? Exactamente. Oftalmología y odonto son los dos servicios más demandados. Los vecinos en la mañana de hoy denunciaron que no había oftalmólogos en el tren. No sé por qué dijeron eso. Desconozco. Los servicios están todos funcionando. La idea de ustedes es mantenerse con esa misma regularidad de turnos diariamente todo el tiempo que estén acá. Exactamente, es la misma cantidad de turnos todos los días. Suponiendo que supere la cantidad de gente esos turnos, ¿qué les dicen ustedes? No, nosotros si superamos ya tenemos todos los turnos dados, les decimos que vuelvan, y si no pueden ser atendidos, nosotros ya escapa a nosotros, ¿no? ¿Ustedes saben que algunos de los servicios que brindan aquí también los pueden brindar en las salas médicas en Bahía Blanca? ¿Les informan esto por lo menos? Eso está todo informado y está informado con el municipio. Lo que pasa cuando el tren está en una estación, la gente viene por una segunda opinión del tren. Eso es normal que pase en todas las localidades. ¿Cuál ha sido la localidad en donde más gente han tenido que atender? ¿Recordás? Sí, por lo general es Bahía o La Barría, las ciudades grandes. Muchísimas gracias.